Cuán grato es estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Seguimos conversando esto de la adoración, algún tema tan relevante y tan importante y tan dado en la Biblia para que lo miremos con mucha detención. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez en esta conversación. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Hay un texto acá, Horacio, que vamos a abrir para iniciar nuestra conversación. Sí. Está allí en Éxodo 31:13. Éxodo 31:13. ¿Qué dice Éxodo 31:13? Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo o mi sábado, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Uh-huh. Aquí hay unas expresiones que uno va a tener que pensar un poquito qué significa esto, porque Dios da la orden a Israel, lo repite. Prácticamente Éxodo es un libro que está yendo hacia el recordativo de esto que es la ley de Dios. Recuerden ustedes, amables oyentes, que ellos han venido de una esclavitud, 430 años metidos en un ambiente de mucho dolor, mucha angustia, de trabajo, de sufrimiento, y ahora son libres en Cristo Jesús. Él los ha librado con mano fuerte, pero les recuerda, casi en todo el libro de Éxodo, le está recordando este aspecto de que, muy bien, ustedes ahora son libres, pero recuerden que guarden mi día santo, mi día sábado, no lo profanen, por favor, porque esto tiene dos cosas. Primero, es una señal, y en segundo lugar, que yo soy Jehová que os santifico. ¿Qué es lo que es una señal? Yo creo que en este caso, el Señor, cuando dejó este sábado como señal, como un sello en aquellos que seguían, no estaba hablándole solamente al pueblo de Israel. Porque recordemos que el Señor, lo dijimos en un comienzo, el Señor eligió al pueblo de Israel para que fuese un pueblo especial, que el que nos trajese el mensaje y nos predicase por precepto y ejemplo. Que diera a conocer a ese Jehová que los había liberado. Exactamente, pero esta salvación era para todo el mundo, no era solamente para los israelitas. Entonces, en este sentido, hay quienes piensan que como el Señor dice que el sábado, hay otros textos donde dice que el sábado sería por señal entre mí y vosotros. Bueno, ¿y no podría decirnos exactamente lo mismo a nosotros hoy día? ¿Que el sábado sería una señal de aquellos que lo obedecen en relación o en oposición con aquellos que le desobedecen? Claro, fíjate que la identificación que tenía Israel antiguamente fue por la medio de la circuncisión, si tú recuerdas. Sí. Incluso cuando hubo gente o pueblos que quisieron acercarse a ellos y ser del pueblo, prioritario fue que se circuncidaran, sí, para poder pertenecer al pueblo. Ese, por una parte, era en un comienzo. Pero luego Dios presenta el sábado como una señal entre Dios y su pueblo y advierte que el castigo por violar esto es la muerte. Incluso en el comienzo, cuando Dios instituyó el sábado ya oficialmente, se lo dejó por escrito. Perdón, hubo un problemita con, sí, una de las personas. ¿Me permites? Solamente quisiera aclarar un pequeño detalle. Cuando nosotros hablamos del Sinaí, cuando el Señor les entregó estas tablas de piedra, le entregó estas tablas de la ley a Moisés, no era que antes no existiera la ley. La ley es eterna. Claro. Ellos la conocían. Lo que pasa es que se habían olvidado en el periodo de esclavitud en Egipto, se habían olvidado, y el Señor sintió la necesidad de entregárselas por escrito. ¿Ah? Pero antes siempre existió la ley. Recordemos que cuando Caín mató a Abel, él cometió un pecado. Y puede haber... Donde no hay ley, no hay pecado, dice la Escritura. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que recordar que la ley siempre ha existido. Y aquí el Señor se la dio por escrito. Lo interesante que sí, exactamente, se la da por escrito, y no a un pueblo, sino a todo el que le sirve. Porque si la circuncisión era para el símbolo de la... digamos, de un significado, de una consagración carnal, el sábado es una consagración del corazón, del espíritu, en la cual, claro, uno se acerca mucho más a Dios en este día. Y por otro lado, Pablo, hablándole a los Corintios, 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, mire lo que aparece aquí, hablándonos a nosotros, nueva criatura es. las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pablo sabía exactamente lo que era estar ahora en Cristo. Y si alguno de ustedes dice está en Cristo, entonces es una nueva criatura, esa antigua, eso que estaba haciendo antes usted, le dice a las personas, ya no más, porque ahora es una nueva criatura, una nueva persona en Cristo, una nueva vida centralizada en Cristo. Eso es lo que está tratando de decirnos Pablo aquí en 1 Corintios. No hay otra referencia a eso. Y esta es una experiencia realmente maravillosa porque Él es el que nos recuerda qué tenemos que hacer, pero también es el que nos santifica. Ahora, ¿qué significa esto de que nos santifica? Porque hay también en relación a la santificación hay un concepto bastante errado. Se considera santos a quienes están en el cielo, que han sido beatificados y luego se les ha dado la calidad de santos, que pueden recibir cierto culto, en fin, que son personas muy especiales, que no pecan. Pero el concepto de santo que existe en las Sagradas Escrituras es totalmente diferente. Recordemos que el Señor dice que Él va a venir a buscar a sus santos. Y cuando encontramos la palabra santo, generalmente está relacionado con personas vivas, no con personas muertas. Y la santificación es un apartarse para un uso sagrado. Es Dios el que nos santifica. Recuerdo cuando comenzamos esta conversación que hablamos acerca de Moisés. Moisés cuando vio la zarza ardiente y se trató de acercar, y el Señor le dice, quita el calzado de tu pie porque el lugar donde estás, la tierra que estás pisando es santa. ¿Pero qué hacía santo esa tierra? Era la presencia de Dios la que santificaba eso. También la presencia de Dios en nuestra vida es quien nos santifica. Uh-huh. Ahora, al santificarnos, al apartarnos del mundo, de las cosas que el mundo practica, que nosotros ya tratamos de dejar esos hábitos que tiene el mundo, bueno, al apartarnos del mundo, al dedicar nuestra vida a Dios, debemos recordar que es Él el que nos santifica. No somos nosotros los que nos santificamos. Nosotros sin Dios no podemos santificarnos. Es Dios, el Dios en el corazón, el que nos santifica, el que nos aparta, el que hace de nosotros alguien especial. Eso debemos tenerlo presente. La expresión que aparece allí, nueva criatura, es una expresión bien interesante porque está relacionada con creación, fíjate. Sí. En otras palabras, es Cristo el que nos hace nuevas criaturas, el que nos vuelve a crear de alguna manera, y nosotros debemos vivir de acuerdo a esa nueva creación que Dios nos ha entregado. Por eso que el recuerdo, en este sentido, el recuerdo de que Dios es el que no solamente nos hizo, nos creó, sino que también nos santifica o nos separa para comenzar a vivir la nueva vida en Cristo Jesús. En otras palabras, las herramientas para la santificación no vienen de parte nuestra, sino vienen de parte de Dios. Dios es el que entrega todo. Nos llama, nos separa un día para que nos preparemos para ese encuentro final con el Señor, y Él nos va santificando, nos va haciendo puro cada vez. Y aquí aparecen unas cosas bien prácticas en la vida del cristiano. De improviso, a ti te gustaban ciertas comidas y ahora como que no las puedes comer, no las puedes ver. ¿Por qué? Te gustaban ciertos hábitos, ciertas costumbres, ciertas películas, y ahora estas desaparecen, comienzan a hacer cosas que no están del agrado de lo que tú ahora estás pensando. Y eso ha sido lo que Dios ha colocado en tu ser, una santificación, una separación, para que estas cosas que alguien antes te separaban de Dios, ahora no las tomes más y tomes las cosas que te acercan a Dios. Claro que es una vida realmente de santificación en Cristo Jesús. Debemos recordar que la santificación no la puedo separar de lo que el Señor hizo por mí. Recordemos que el Señor no solamente me creó, sino que también me redimió. Y la redención no puede estar separada de la santificación. Yo tengo que haber sido redimido para comenzar esta santificación. Esto que yo recibo en un momento, que es la justificación, cuando yo pido perdón a Dios, Dios me perdona. En ese momento quedo quedo blanco como si nunca hubiese pecado, porque el Señor me perdonó mis pecados, pero ahora tengo que seguir viviendo. Y ese es el camino de la santificación, un camino que dura toda la vida. Y el Señor espera que yo sea un santo vivo, un santo que dé testimonio. El Señor, cuando en el Apocalipsis escribe a los santos, escribe a personas que tienen problemas como nosotros, que tienen dificultades. San Pablo fue santo antes de que se le pusiera el título. Y San Pablo tenía problemas. Pero San Pablo se separó del mundo para consagrarse a Dios. El Señor lo sacó de donde estaba, porque San Pablo era sincero con lo que estaba, con lo que creía que era bueno. Pero la sinceridad no le bastaba, porque él estaba sinceramente equivocado. Otro detalle, Horacio, en relación a lo que estamos conversando, es que de improviso, cuando leemos este texto, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, o todas, o aquí son hechas nuevas. Está diciendo de que el cristiano nace una nueva vida, pero el creyente no nace como un cristiano maduro y bien desarrollado. No va a decir que hoy día conocí a Cristo, me entregué a Él, por las aguas del bautismo entré por la puerta a la iglesia y ahora soy maduro y ahora no peco más y ahora no tengo ninguna otra cosa, ninguna tentación. No, cuidado con eso, porque es como si tú naces como niño, vas creciendo, vas desarrollándote. Quizás como niño no sabes caminar todavía, pero pronto maduras y ya puedes caminar. Aún tienes que apoyarte en alguien para que puedas caminar y no caerte, hasta que ese crecer llegue a una estatura que es plena en Cristo Jesús, como lo dice Pablo en muchos de sus escritos. En Efesios, por ejemplo, 4:14-16, él manifiesta esta idea, dice, hasta llegar a la plenitud de Cristo. Eso significa que hay un proceso. Hoy día hemos nacido y seguiremos creciendo, y para ese proceso necesitamos diariamente la unción del Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana en una nueva conversación. Y recuerde que así como Israel fue llamado a ser ejemplo para llevar el Evangelio a las naciones, nosotros también lo somos. Somos llamados a ser ejemplo para quienes nos rodean. Por eso no podemos soltarnos de la mano de nuestro Señor. Y cada día debemos tomarnos de la mano de Él y pedirle que Él nos ayude para que caminemos ese día a su lado y que hagamos su voluntad. Recuérdalo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.